Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mirábamos en el día de ayer lo que es el justo juicio de Dios, que va a recompensar a quienes que están en aflicción, que han sido pasados a llevar. Como hijos de Dios tenemos que ser un reflejo de lo que Dios hace también con sus hijos. No vamos a juzgar de la manera que Dios juzga, porque Él solamente conoce el corazón, conoce la mente de las personas. Pero ahora el Salmo 82, un salmo pequeño en realidad. Solamente 8 versículos. ¿Ah? Solamente 8 versículos. Claro, es increíble el contenido que tiene. Es como decir, este es un salmo de Asaf, que se llama uno de los cantores allí, ¿no es cierto? Es un salmo de un mensaje ya para nosotros, para que pensemos que este Dios, hay que se levante Dios a juzgar o a hacer su trabajo. Es interesante cómo comienza, ¿eh? Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí, bueno, está hablando así porque recordemos que Israel estaba rodeado de pueblos que tenían innumerables dioses, ¿eh? Y él es el que juzga. Claro, ahora, claro, la idea de esta es que él está en una reunión, ¿no es cierto?, donde están todos sus santos, y él es el que actúa, el que dirige, el que está en la reunión de Dios, en el consejo divino. Esto es para que lo entienda Israel, y también lo damos nosotros, que Dios no está ausente de nuestras actividades, de nuestras reuniones, de los dioses, del Elohim. Uh-huh. Dios está en medio de esto, si juzga, vuelve la idea de eso, ¿no es cierto? Y el versículo 10 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? El verso 2. Ahora, quizá un paréntesis, ese Selah que aparece allí, no se ha encontrado una traducción exacta, sí, a esa expresión, por si usted la lee, no saca problema. Algunos entienden que esa es una separación solamente, pero no hay algo que connote algo especial, por si acaso, eso nomás. El 3, ¿qué es lo que dice? Porque está hablando de que cuánto juzgará injustamente. Correcto. Y llama la atención, ahí, entonces el llamado. Y ahí llama a defender al pobre y al huérfano, a hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad, dice luego, al afligido y necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Ahora, fíjate, cuando dice defender al débil. No sé si tú has escuchado, pero hay una expresión aquí, el pobre nadie lo libra, nadie lo juzga, no tiene dinero para defenderse, pero el rico, así lo he escuchado, sí, en situaciones muy difíciles, ligerito está libre porque él tiene para pagar abogados, para defenderse, y tiene argumentos que a veces no son tan correctos también, pero tiene argumentos para salir adelante y sale. Ahora, Dios esto lo mira con una preocupación, porque no será que también, pues recuerde usted, esto es un mensaje, el Salmo es la acusación que Dios hace contra los injustos jueces. Este es un Salmo muy, muy, muy cercano a situaciones que quizás ocurren en nuestro mundo. Dice, muy bien, ellos van a juzgar mal, pero Dios no lo va a hacer así. Pero dice que en la medida en que nosotros como seres humanos podamos hacer algo, ¿defender a quién? Al débil. El débil puede ser una persona con poco poder, sin dinero, que quizás están por quitarle una casa, quizás por perder el trabajo, por ser fiel a Dios, bueno, también, porque todos, a veces hay situaciones en las cuales uno dice, vaya, qué mala opción tomaron las personas. Claro, desgraciadamente todas estas personas estaban sujetas a la explotación. Entonces, imagínate lo que es sentirse desvalidos, desprotegidos, que no haya nadie que les ayude en esos casos tan de tanta aflicción. Bueno, aquí es donde tenemos que levantar los ojos al cielo y esperar la respuesta de nuestro Dios. Ahora, este salmo incluye un llamado específico a que Dios actúe para intervenir y detener la injusticia que prevalece en la nación. Y fíjate, esto es algo común, no podemos decir que esto ocurría solamente allí en la nación de Israel. Esto es común a todo el mundo, en todas partes se ven estas cosas. Claro, ahora lo extraño, decirlo de una manera suave lo extraño que ellos estén haciendo eso, cuando ellos tenían indicaciones muy claras en relación a la tensión. Tú recuerdas, ya habíamos conversado que incluso hay un año en que no se iba a sembrar, eso iba a quedar por el sustento de los necesitados, que cuando se sembrara se vaya dejando algo para que el necesitado vaya buscando lo que queda. O sea, había de Dios una preocupación muy latente, y ellos tenían claro esto. Entonces esta acusación que hace que se levante Dios a juzgar, está dándolo a una persona que sabía hacerlo y no lo estaba haciendo. Pero fíjate, más todavía tenía más agravante, por decirlo correcto, de alguna manera. Pero debemos considerar que el pecado produce ceguera. ¿Eh? Recuerda tú cuando estaban delante de la misma verdad y la vida, delante de Dios mismo, cuando estaban delante de Jesucristo, y estas personas lo único que pensaban es quitarlo del medio, lo único que querían era matarlo, porque no estaba actuando de acuerdo con lo que ellos pensaban que debía ser. Claro. Entonces imagínate, se levanta alguien que empieza a cambiar todas las cosas en cuanto a la religión que ellos tenían. Era un peligro público para ellos. Ellos no se detuvieron a pensar en lo que decían las Escrituras. Ellos tenían el conocimiento. Fíjate, desde cuando Herodes los manda a llamar para que le dijeran dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dicen, mas tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones. Ellos sabían que de ahí claro, iba a salir el Mesías, pero eso se les pasó. Cuando las visitas fueron del rey, ¿te acuerdas tú? Claro. Preguntaron y ellos consultaron, claro, y le dijeron. Claro, sobre justamente. Eso que él, bueno, o sea, lo terrible de acá es que usa la palabra huérfanos también, y no sé, huérfano es una expresión muy fuerte, muy dura. Escuché una información de un programa que se hace en que se habla de reencuentro de familiares, ¿eh? Y había una persona que hacía 30 años que no veía a su madre, no la conocía incluso. Wow. Y sabes, te hicieron cualquier trabajo para encontrar a la madre y juntarlo, y fue emocionante en el momento en que se junta, pero ella tenía un poquito de resquemor porque la había botado o la había entregado en adopción. Y cuando llegaron a juntarse, se saludaron, fue emocionante. Y yo creo que deberíamos pensar que nosotros también podemos tener ese deseo de juntar a aquel que es huérfano con aquel que lo puede sustentar y darle una salida digna. Fue tal el encuentro que hubo una solución al problema y se reencontraron. Y eso es lo que Dios quiere, que hagamos justicia. Y puntualmente dice, librarlo de mano de los impíos. Y uno a veces se da cuenta de una situación injusta y debería actuar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Bendiciones. En diferentes momentos de nuestra vida podemos ser víctimas de la injusticia. Pero en otras ocasiones podemos ser los que cometemos una injusticia y nos beneficiamos de ella. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.